Hola, me ha escrito una alumna y me ha hecho una serie de preguntas que, bueno, son muchas preguntas, pero son tan interesantes que primero quería compartirlas con todas y todos ustedes y luego me evito el tener que escribir tanto, ¿no? La verdad que son preguntas interesantes y vamos a empezar por la primera. Nos pregunta, ¿cómo ayuda el Reiki a una persona que toma ansiolíticos? Bueno, pues el Reiki ayuda a una persona que toma ansiolíticos como puede ayudar a cualquier otra persona que tome medicamentos. En el caso de que la persona esté tomando ansiolíticos, por algo emocional o mental, y sobre todo la ansiedad, un trastorno que nos produce nerviosismo, miedos, etc. Lo que hace Reiki es sobre todo enseñar a la persona a relajarse. Reiki, entre las muchas definiciones, la práctica, no Reiki la palabra, sino la práctica en sí, entre las muchas definiciones que podríamos hacer de ella, una de ellas sería que es una técnica de relajación. Entonces, si una persona que sufre ansiedad aprende a relajarse y por lo menos en un momento del día consigue llegar a la relajación o a la meditación, que son conceptos distintos, pero ambos son beneficiosos para la salud, porque una persona con tranquilidad consigue muchas más cosas que una persona nerviosa, ¿no? Pues entonces en eso consiste el beneficio, ¿vale? Es una ayuda al medicamento. Por supuesto, si el médico te ha mandado, o la doctora te ha mandado un ansiolítico, es porque lo necesitas y tienes que tomarlo. Y que a nadie se le ocurra no tomarlo y cambiarlo por Reiki. No, el Reiki no es una medicina alternativa. El Reiki es una técnica, porque no es ni medicina. Es una técnica complementaria, ¿eh? O sea, siempre tomaros el ansiolítico que os ha mandado el médico y, por supuesto, ni cambiaros las dosis, ni dejarlo de tomar, ni nada. Siempre rigurosamente las instrucciones del médico. Eso sí, si practicas Reiki, te va a ayudar bastante, ¿vale? Incluso, bueno, si algún día el médico te dice, mira, ya no tienes que tomarlo, porque los ansiolíticos no se pueden tomar, no se deben tomar siempre, ¿no? Hasta que diga el médico, pues cuando dejes de tomarlo, el mismo Reiki te va a servir para adaptarte a no tenerlos en el cuerpo, ¿de acuerdo? Y también te enseñará Reiki, te ayudará a saber enfrentar las crisis de ansiedad. Cuando tú ya sabes que te va a entrar la crisis, pues puedes hacer hay ejercicios de Reiki rápido, ¿eh? Y ayuda a controlar el estado ansioso. Luego pregunta, para proteger la habitación donde se dará Reiki, ¿cuántas veces se debe hacer el signo Shukurei en cada rincón? A ver, esto siempre hay que aclararlo un poco porque cuando hablamos de proteger una habitación para dar Reiki, yo creo que la palabra proteger no debería ser la que usáramos, aunque yo mismo la uso, ¿no? Porque así la aprendí, pero es que cuando decimos proteger da la sensación de que hay algo de peligro del que nos tenemos que proteger. Entonces asusta un poco, ¿no? ¿De qué me tengo yo que proteger si tengo que dar Reiki? No, no hay que protegerse de nada, porque Reiki no es peligroso. Solamente que el Reiki tiene un protocolo, tiene una especie de rito. Hablamos de una técnica japonesa que a los occidentales nos cuesta entenderla, pero simplemente lo que se hace es preparar la habitación donde se vaya a dar, y para eso se utiliza el signo Shokurei, que es el signo de primer nivel de Reiki, y se pone en cada rincón de la casa. Es como si limpiáramos. Ahora me preguntará, ¿pero de qué? ¿De qué limpias? No, no, no hay suciedad, no hay cosas malas, simplemente es preparar el sitio donde vamos a trabajar, ¿eh? O sea, prepararlo como si tú vas a recibir a un invitado en casa y limpias la casa, la perfumas y tal, ¿no? Pues esto es lo mismo. No hay que protegerse de nada peligroso, porque es que no va a haber nada. Ni se van a mezclar auras, ni. No, ¿eh? Eso también sería ya para otro tema, el no tener, como os explico, el que no caigamos con los problemas de los demás y nos los traigamos nosotros. También eso hay que estar atento, ¿eh? Pero eso es para otro tema, ya otro día lo explico. El caso es preparar la habitación. Tú me preguntas que cuántas veces se debe hacer el Shin no Tsukurei. Normalmente, por costumbre, se hace 3 veces a la vez que se repite el mantra. O sea, yo dibujo el Tsukurei con mi mano o con mi dedo y digo Tsukurei, Tsukurei, Tsukurei, ¿vale? Normalmente se debe decir en silencio, porque la si estás solo puede decir en voz alta, pero si tienes al paciente ahí allí y no sabe lo que es Reiki, cuando te escuche decir esa palabra rara se puede poner inquieto. Eso me lo digo porque me pasó a mí la primera vez que me dio un Reiki y te están hablando por ahí. Yo no entendía, ¿eh? Si podemos hacer la cosa mentalmente, mejor. Al hacer el alisado del aura, la otra pregunta, ¿tiene que ser de cabeza a pie de una sola vez o puede ser en partes, como cuando barremos? El aura es un cuerpo energético que los japoneses piensan que existe a nuestro alrededor. Eso ya queda a creencia de quien lo practica, pero como va en la técnica, pues yo lo explico. Y aquí quiere hacer el que lo haga, que no quiere hacer el que no lo haga, pero vamos. Te explico cómo se hace. Se puede hacer de cabeza a pie de una sola vez o también se puede hacer en parte, como queráis, ¿vale? Como queráis. Y como si estuvieras peinando, como si estuvieras barriendo con la mano ese cuerpo imaginario energético que estaría como unos 5 centímetros de la piel. ¿Y cómo se hace? Pues, como hemos dicho, de cabeza a pie, por parte, y luego cuando terminas, haces así y te sacudes las manos y lo tiras al suelo, a la tierra. ¿El qué tiras? Pues la suciedad, entre comillas, que podía haber quitado de ese cuerpo, que serían las preocupaciones, los daños que tenga. Todo esto siempre desde el punto de vista japonés, ¿vale? Desde el occidental nos va a costar entenderlo. Luego nos pregunta también, dice, si hacemos el signo en sentido diferente al que aparece en el manual, ¿afecta el proceso? Bueno, hay maestros que dicen que el Tsukurei, si se traza de una manera o se traza de otra, puede tener efectos distintos. Yo no pienso que tenga efectos distintos, me lo enseñaron así. Lo único que puede pasar es que sea una persona zurda y entonces pues lo quiera hacer al revés, pero vamos, que da igual, ¿eh? Lo mismo el sentido de la aguja del reloj que al contrario. Hablamos del Tsukurei, claro, porque si tuviera que hacer el Honsha Sechonen al contrario, eso sería una locura. Otra pregunta, vamos, no, resumiendo, no afecta al proceso, ¿eh?, que se haga el signo diferente, en sentido diferente. Otra pregunta, si el paciente lleva a algún acompañante, ¿este puede estar en la habitación? Pues depende, vamos a ver. Puede haber un acompañante, pero no puede molestar, no puede interferir, no puede hablar, no puede toser, no puede estornudar, no puede distraer. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿en qué casos aconsejo yo que haya un acompañante? Pues lo aconsejo en el caso de que sean menores de edad, pues tiene que estar su padre o su madre delante. Y en el caso de que con la persona que estemos no tengamos confianza, que es lo que puede pasar, pues si la persona es del sexo contrario, yo tendría siempre una persona al lado. ¿Para qué? Pues para evitar malentendidos, evitar acusaciones y evitar pues problemas que no queremos. Que no suele pasar, pero ojo, ¿y si pasa? Y quien dice personas del sexo contrario, pues si quien da Reiki es un hombre gay, pues que, y se lo da a otro hombre, que haya otra persona delante, ¿vale? E igualmente, si quien da Reiki es una mujer lesbiana y le da Reiki a otra mujer, pues que también haya otra persona delante, ¿vale? Y no es que yo no me fíe ni de gay, ni de lesbiana, ni de heterosexuales. Simplemente me estáis entendiendo, para que no haya problemas. Porque en Reiki yo también recomiendo no tocar a la persona, a no ser que tengas confianza. Mejor no tocar. Las manos a centímetros del cuerpo. Y la acompañante en este caso es un seguro. ¿Cuántas sesiones son necesarias para que el paciente sienta mejorías y qué tan seguido pueden dar? Pues interesante la pregunta, porque aquí no hay nada escrito. Depende de lo que, de la enfermedad que traiga. No es lo mismo una persona que viene para un dolor de cabeza, que puede ser momentáneo, se le da Reiki un día y basta, o Puede ser una persona que venga porque tenga artrosis a la espalda y le duele bastante, entonces necesita más días, ¿no? Que ya la persona que lo dé, pues según su intuición, según lo que ella vea, pues puede decidir darle Reiki 5 días seguidos, o darle Reiki todos los lunes, miércoles y viernes, o darle Reiki todos los lunes, ya como uno vea que está la persona y como uno vaya viendo que va mejorando. ¿De acuerdo? Hay gente que mejora pronto y hay gente que mejora más tarde. Depende también de lo que tenga y de cómo sea la misma persona. Ojo con esto, porque aquí se puede producir uno de los grandes problemas que se encuentra el practicante de Reiki, y que es el apego. O sea, que alguien se encuentre tan a gusto con nosotros dándole Reiki que finja que no se cura para que sigamos dándole Reiki. Eso no, ¿eh? No se nos puede enganchar a una persona así. No por nada, sino porque no tenemos tiempo ni tenemos que hacer que alguien se quede dependiente de nosotros. Con que mucho ojo con eso, ¿eh? Hay que estar muy atento, eso se aprende con la práctica. Luego me pregunto, durante el vídeo que subió a su página, la persona coloca sus manos y algunas veces las mueve en el mismo sitio, no las mantiene fijas. ¿Para qué es esto? Bueno, porque cada maestrillo tiene su librillo, cada persona puede dar Reiki de una manera u otra. La técnica es ir poniendo las manos en cada posición, la cabeza, los oídos, la cara, el cuello, el pecho, el abdomen. Pero si yo, por ejemplo, creo que en el abdomen, que una zona más ancha, necesito darle más tiempo, por lo que yo intuya, pues lo dejo más tiempo. Ojo, sin alarmar al paciente, a quien no se le ocurra a nadie decir, te voy a dar más tiempo en el vientre porque he notado que se te ha bloqueado el chakra no sé qué, o porque he notado una calor especial. Eso no se puede decir, ¿eh? Porque eso asusta a la persona. Ni se os ocurra decirlo. Porque imaginaros que ustedes le decís, mira, te voy a dar más Reiki en esta parte porque he notado una oscuridad, que hay gente que lo dice, ¿eh? Esa persona se alarma, se asusta, se va al médico y le cuenta lo que tú le has dicho, y el médico piensa que tú eres un hechicero, un chamán, te planta una denuncia y a ver cómo sales del problema. Mucho cuidado con esto, que somos practicantes de Reiki, no somos médicos. ¿De acuerdo? Otra pregunta. Cuando una persona llega muy nerviosa y agitada, ¿cómo podemos calmarla? Bueno, pues la sesión de Reiki debería calmarla, pero primeramente lo que hay que hacer con la persona es hablar con ella y que se tranquilice. Que se tome una infusión, una tila, una valeriana, un algo, que pare, que descanse, que respire. La podemos ayudar con una especie de meditación autoguiada. Pero si vemos que está muy nerviosa y que no, pues hay que dejarla a que se tranquilice para dar Reiki, ¿no? Si no, no se puede, ¿eh? Podemos sustituir, por ejemplo, si no la podemos tender a una camilla, pues solamente con nuestra mano de los hombros intentar calmarla. Pero si la persona no se calma por lo que sea, entonces tiene que acudir al médico, porque ya muy normal no es, ¿eh? Una persona puede estar nerviosa y aprender a calmarse por sí misma porque nosotros la ayudemos a calmarse. Pero si vemos que no se calma, por lo que sea, puede que necesite medicación y tenga que ir a un médico. Y luego, ¿se puede usar, la última pregunta, ¿se pueden usar aceites relajantes en las manos para dar a la terapia? Pues vamos a ver, es que uno no va a tocar a la persona, no somos masajistas. Con lo cual yo no aconsejo ningún tipo de aceite porque vamos a poner a la otra persona pringosa. Eso por un lado. No vamos a tocar a la persona. No debemos tocar a la persona. Salvo que sea una persona muy de confianza, como puede ser tu pareja, tu hijo, tu novio, tu novia. En ese caso sí se tocaría. Pero ahora no, y menos con el tema del COVID. Luego el tema de los aceites tiene otro problema, es que son perfumados la mayoría. Unos no y otros sí, pero ojo con los perfumes, tanto de aceites como de inciensos, como de flores. Hay que preguntar antes porque las personas son, digo son y habemos, porque yo soy uno de ellos, somos alérgicas a los olores, entonces puedes producir un ataque de asma a alguien. Eso hay que tener mucho cuidado también. Pero de hecho los aceites relajantes no se utilizan en Reiki porque es que no vamos a tocar a la persona, no vamos a dar masajes, ¿de acuerdo? Normalmente la persona cuando se le da Reiki hay que echarle por encima una manta pequeña, de esta delgada de viaje, para evitar el contacto. Y por supuesto la persona vestida, solamente se le quita los zapatos. Nada de quitarse joyas y quitarse relojes porque interfiere en la energía. No interfiere nada. Lo único que puede interferir es que se te pierda y tengamos un problema después. ¿De acuerdo? Bueno, yo creo que he explicado a esta alumna las preguntas, pero creía que eran tan interesantes que yo, bueno, las comparto con vosotros. ¿De acuerdo? Venga, buenas tardes y que tengáis, bueno, buenas tardes porque estoy viendo esta hora. Buenas lo que sea cuando me escuchéis y que tengáis un buen día.